Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Fíjense que Senda Paraísos es una venta de terrenos de 4.508 metros cuadrados con acceso frontal al Camino Real. También hay 1.512 metros cuadrados que tienen acceso desde el Camino a San Juan. La ubicación es en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Llame usted al 62-41-91-70-43 o mande usted un recado a sendaparaiso@gmail.com, sendaparaiso.com. La Escuela de Bellas Artes de Amecameca, Yo Soy Eva, ofrece licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclor Mexicano, Carrera Técnica en Música y Talleres de Iniciación Artística, Artes Plásticas, Danza Clásica, Danza Folclórica Mexicana y Música. El futuro es tú. Los informes son en Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro de Amecameca, el código postal 56900, Estado de México, y comuníquese al 597-9784-260, al 55-3073-1043, al 55-4921-1037, Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina a los teléfonos 597-978-5252, en WhatsApp al 55-4061-5459 y en redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y también en Facebook como La Voladora Noticia. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues bienvenidos a este programa. Hoy tenemos noticias varias, tenemos comentarios, tópicos interesantes para platicar con ustedes. Y para romper un poco la rutina, vamos a empezar a platicar ahora sobre la política local del Estado de México. A pesar de lo, pues no álgido, pero sí interesante que se está poniendo la carrera por la nominación a la gubernatura de este estado, son pocos los comentarios oficiales que encontramos en las redes, ¿verdad? Resulta que hay opiniones como las que hemos encontrado en varios lugares, de que decían que, bueno, pues ya López Obrador había pactado con los rusos y que con los chinos, y ahora el gobernador del Estado de México iba a ser de una de esas nacionalidades. Igual que ya López Obrador había pactado con Donald Trump y que se le iba a regalar el Estado a Estados Unidos. Pero lo cierto es que encontramos desde los frentes políticos diversos puntos de vista que son necesarios pasar a analizar. Comenzaremos ahora sí que por orden de aparición, por Morena. Como es del conocimiento general, podríamos trazar una línea recta en el Estado de México. Y encontramos realidades muy diferentes desde la parte poniente hasta la parte oriente, pero esto lo platicaremos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:21. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo. Date tiempo, chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando del mapa político del Estado de México. Y comentábamos que prácticamente podemos trazar una línea recta que diferencie las dos partes fundamentales de este Estado, que, como dice la canción de Sacazonapan, como diadema lo porta la capital, ¿verdad? Es decir, tiene esta peculiaridad que prácticamente está dividido por la extensión de la Ciudad de México. Entonces, tenemos una realidad muy diferente. En la parte occidental del Estado de México, que es una parte básicamente industrial y muy, muy asimilada, bueno, más que asimilada, ya asimila y conurba, a municipios de los estados de Hidalgo, y su influencia económica se derrama hasta el Bajío, sin ningún lugar a dudas. Prácticamente la famosa zona industrial NZT de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, viene teniendo una importancia fundamental, sobre todo porque prácticamente ya está unificada con la zona industrial del Valle de Toluca. Esta riqueza bárbara, pues indudablemente genera una posición muy especial en materia política. Ustedes saben que nuestro estado, el Estado de México, es el principal estado en votos de la República y en población, lógicamente, de tal forma que las decisiones que aquí se toman son trascendentes para el futuro de la República. Vamos a encontrar, pues, que en esta parte occidental del Estado de México, las zonas habitacionales, que se concentran básicamente en la parte norte, son impresionantemente grandes, con unas problemáticas derivadas de una situación condominal y de áreas comunes, pues genérica. Es lo que se llaman ciudades dormitorio. Prácticamente más de la mitad de las personas que trabajan en la Ciudad de México tienen su domicilio, más bien duermen, en esta zona occidental del Estado de México. Y son a diversos niveles, desde la clase media alta hasta la clase media baja, lo que conocemos como satelucos, dicho esto de la forma más afectuosa posible. Contrariamente a ello, en la zona oriental del Estado de México, tenemos, digamos, en la parte norte, pues municipios conurbados con una gran cantidad de personas. El municipio con mayor densidad probablemente del mundo es Ecatepec. En una extensión muy pequeña hay una gran cantidad de compañeros que viven ahí, y esto llega a situaciones como las que se viven en Nezahualcóyotl, en donde pues la habitación básicamente es unifamiliar, pero en grandes extensiones de terreno, lo que se coaliga con Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Nezahualcóyotl, y hacia la zona de Iztapaluca vamos a tener de nuevo zonas habitacionales muy, muy, muy densamente pobladas, lo cual contrasta con, digamos, este modelo que platicábamos, estilo Nezahualcóyotl, que se da frente, cruzando, digamos, la carretera de Puebla, con la realidad de Valle de Chalco y Chalco. Así pues, esta conurbación, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, se viene dando hacia estas zonas más rurales, ya pues parte de lo que es el gran vivero nacional que da alimento desde la zona de Puebla, el Estado de México, la parte rural de la Ciudad de México y el Estado de Morelos, que da parte de la alimentación a la Ciudad de México. Es decir, esta parte rural tiene otra ideología y otra forma de ver las cosas muy diferente. Pues vamos a encontrar, como hemos comentado, pues muchas diferencias entre estos dos puntos. Y decíamos, vamos a no hacer futurismo porque no es el plan de esta radio, pero sí explicar cosas que nos van a llevar a evitar entrar en comentarios que francamente pueden ser desorientadores. Repito, vamos a encontrar con que en el partido Morena tenemos pues tres candidatos fuertes que provienen de lo que es conocido como el Grupo Texcoco. Ellos son el senador Higinio Martínez, quien durante mucho tiempo lideró este Grupo Texcoco, la secretaria de Educación Pública Federal, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y el abogado o director general de aduanas, Horacio Duarte. Son personas con una amplia trayectoria y un amplio conocimiento del Estado de México. Tanto el senador Higinio como la ministra Delfina han sido candidatos a la gubernatura del Estado de México en diferentes ocasiones, y en ambos casos pues han perdido la gubernatura por escaso margen, mucho más escaso en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí la especulación es quién será el triunfador de esta encuesta. Obviamente, como caballos negros, se están poniendo a la expresidenta de Morena, Jacob Polewski, y a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, ambos también candidatos perdedores ya en esta contienda para ser gobernador del Estado de México. Está ya prácticamente arrancada esta campaña, culminará el próximo 31 de julio de este mes con la nominación de delegados para el Congreso Nacional, una nominación que ha sido muy cuestionada, muy puesta en duda por pues personas muy distinguidas del partido y que realmente abona a una incertidumbre. Prácticamente no hay quien pueda definir un ganador y pues esperemos que sea el mejor. Tenemos por otro lado al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el cual pues tradicionalmente ha gobernado el Estado de México. Es decir, desde la misma creación del PRI nunca ha habido un gobernador de otro partido en este estado, a pesar de la fuerza que ha tenido en determinado momento tanto la izquierda como el PAN, pero en sí el gobierno ha nacido del Estado de México. Este grupo, que pues es muy amplio, que en los medios de la prensa es conocido como el Grupo Atlacomulco, que entre ellos se conocen como el Grupo Toluca, y que pues tuvo su auge durante la vida del profesor Carlos Jan González. Como ustedes saben, pues ha tenido y ha impuesto hasta la presidencia de la República, en este caso más reciente, con Enrique Peña Nieto. Este grupo, pues, sigue agrupándose y tanto tiene buenas relaciones con el grupo empresarial del Partido Acción Nacional como con los grupos populares del Partido Morena, y pues expande sus tentáculos más en un tipo de generación medio gatopardesca de poder que en una relación realmente de arropamiento del propio PRI. Es decir, podemos encontrar muchas más diferencias entre la gente del grupo Toluca, prefiero decirle así, del grupo Toluca, podemos encontrar más diferencias en contra de la presidencia del PRI, en contra de Alito Moreno, y encontramos con que hay muy poca identificación entre las propuestas de ese grupo en poder de don Alejandro Moreno Cárdenas. Bien, lógicamente los personeros que van a definir esto los vamos a encontrar obviamente en los senadores del PRI, aún fuera de los senadores de la propia entidad. Hay que subrayar esto. Los vamos a encontrar en los personeros de los grupos políticos que han sido llamados a una unidad para hacer frente a este compromiso que se tiene. Difícilmente la dirigencia nacional del PRI podrá hacer caso omiso a perder este bastión eterno hasta este momento del PRI. Tendrá que buscar los consensos, tendrá que buscar pues las oportunidades para salir adelante. En un grupo político que agrupa desde el famosísimo Club Deportivo Toluca, ¿verdad?, hasta las líneas de autobuses que surcan todo el centro de la República. Tendrán que ver ahí mucho, mucho, mucho los hermanos Alcántara, de quienes, en este caso, son quienes están operando el próximo tren suburbano que unirá la capital con Toluca. Ellos, ustedes saben, son dueños de Viva Airbus y pues de las líneas de autobuses. No voy a entrar aquí a decir los comerciales de todas las que son bastantes. Y que, repito, ocupan todo el centro de la República. Y como grupo empresarial, pues me atrevo a decir que es el más importante de la República, su importancia fundamental en todo lo que es digamos la agroindustria y demás cuestiones manufactureras. Esta es la importancia del PRI y, lógicamente, quién será su abanderado es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lógicamente tendrá que ser una persona de mucho peso político, de mucha fuerza, para poderlo enfrentar. Por cuanto al Partido Acción Nacional, hoy don Salvador García Soto en el Universal dedica su sección editorial a platicarnos acerca de las diferencias del propio PAN. Es decir, vamos a tener que como corrientes panistas tenemos una confrontación entre los propios grupos empresariales basados, repito, en esta área conocida como NZT, de importancia fundamental económica para el país: Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. Estos grupos empresariales tradicionalmente han estado representados muy fuertemente en las diputaciones y representados muy fuertemente en toda la actividad económica. No podemos pensar nosotros en las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón sin hacer referencia a este fuerte grupo empresarial. Contrariamente a ello, su penetración en los grupos populares es muy, muy, muy relativa, puesto que la influencia empresarial se da más bien en un nivel clase media, aspirante a tener beneficios, lógicamente. Repito lo que llamábamos nosotros muy afectuosamente los atelucos, es decir, gente que tiene su carro, que tiene su casita y que cree que puede perder todo si continuara otro tipo de gobierno, aun cuando ellos mismos son y han sido beneficiarios de las políticas tanto estatal en la persona del PRI como federal en la persona de Morena, de la 4T. No había apoyo directo para ellos en las políticas del PAN, sin embargo siguen añorando y sin embargo son candidaturas que tendrán su fuerza, sobre todo en los municipios que hemos referido. Obviamente tendrán referencia, aparte de lo ya señalado, en lugares como los cuautitlanes, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, etcétera, todo lo referente a esta parte norte del Estado de México. Es un gallo que no podemos descalificar, pero que si va en coalición con el PRI, entonces tendrá que pasar dos aduanas muy fuertes, porque primero tendrá que poner de acuerdo a los grupos derivados, uno de la influencia de Anaya, el otro de Diego Fernández, ahí mismo con Diego Fernández de Ceballos, etcétera, y el segundo de los propios grupos empresariales del Estado de México, que yo siento que a no ser que vayan con un candidato empresario para la presidencia, seguramente partirá de ahí el candidato del PAN. Estos grupos tendrán que unificarse y brincar sus diferencias. ¿Para qué? Para luego enfrentarse a todo lo que será la maquinaria que el PRI desatará para defender esa candidatura en el Estado de México. ¿Quién saldrá vencedor? Seguramente será el candidato de lo que se llama la coalición. ¿Por qué? Porque el PRD ya se ha tornado verdaderamente en un mal chiste. Las huestes de los famosos Chucho Ortega y Chucho Zambrano, los Chuchos, no tienen ninguna injerencia, y la influencia de Héctor Bautista pues ya es realmente muy, muy, muy relativa en los grupos populares. Obviamente, pues, aquí en el lado oriente del Estado de México tenemos una pequeñísima franja de perredismo que no es propiamente generada por ese instituto político, sino más bien por candidatos que se vinieron a arropar con esas siglas después de haber sido rechazados y que han tenido una influencia en las candidaturas. Sin embargo, a nivel estatal, muy, muy, muy difícilmente van a poder representar algo. Por otro lado, ya con la independencia decretada por su líder, el Partido Naranja, ¿verdad?, realmente va a presentar otro candidato que aquí sí, indiscutiblemente, va a ser el senador Cepeda. No veo yo quién pueda competir en este lado, pues por ello. De tal forma que este es, a grandes rasgos, el panorama político por cuanto a la gubernatura del Estado de México. Obviamente, pues, habrá pequeñas formaciones, etcétera, que podrán manejar estas cuestiones. ¿Qué va a suceder? El problema que vemos aquí es la pulverización, que quizás no sea problema, ¿verdad? Quizás sea algo bueno, que sea la pulverización en pequeños grupos que lógicamente irán a engrosar otras formaciones políticas de la opinión pública. Es decir, ¿qué va a pasar en Morena con quienes no sean nominados? Me refiero concretamente en el caso de que el senador Higinio Martínez no fuera nominado. Irá a otros lados, pero esto lo comentamos en unos minutos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La batalla entre la comida saludable y la chatarra. Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. ¡Qué cínico! ¡Eres puro químico! Mejor una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya lo hiciste! Gobierno de México. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando. con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, en este ejercicio de conocimiento, pues, general de el Estado de México, por cuanto al asunto político, hay que platicar de fondo. Y comentábamos, el riesgo para las instituciones políticas es su fragmentación. Es decir, la primera pregunta por Morena. A mí no me cabe duda que, pues, si la secretaria de Educación Pública no fuera nominada, tiene una posición políticamente muy fuerte que le permitiría continuar en esa gestión. Lo mismo Horacio Duarte. No así en el caso del senador Higinio Martínez, que si no es nominado, pues lógicamente va a buscar su nominación por otro lado. En el PAN, como ya platicábamos, ¿qué va a pasar si la dirección nacional nomina a su gusto y no apoya a los candidatos que nazcan de el área empresarial? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener ahí una fragmentación. ¿Y qué va a pasar si a la hora de confrontar por la coalición al PRI, el candidato sale del PRI? Lógicamente, desde la época de Salinas estamos hablando de una descarada concertación, en la cual, pues, los candidatos se alternaban entre PAN y PRI en un esquema de poder. ¿Qué va a pasar si ya no hay ese esquema de poder y simplemente queda el dinero por un lado y por otro lado, pues simplemente una ideología que cada día es más derrotada? A pesar de lo que digan los medios de comunicación, es decir, ya prácticamente entramos a la zona cómica, en donde encontramos, digamos, en el canal 6 ya noticias risibles basadas en cuestiones que se enfrentan con la realidad. Es decir, no es posible estar en una tesitura de estarle echando la culpa de todo al gobierno. Sí tiene errores. Sí tiene malas prácticas, pero de ahí a que se pretenda actuar en condiciones que no tienen ningún sustento, no hay otro. Repito, ¿qué va a pasar a la hora que el candidato salga del PRI? ¿Qué es lo que sería lógico? O bien se fractura y cada quien va por su lado, o bien grupos panistas van a radicalizarse y a tomar posiciones, pues, muy fuertes. Esta cuestión en el PRD, pues, simplemente es como el farol que va atrás del tren, ¿no? Para donde vaya el tren va a tener que ir el pobre PRD ahí con sus, arrastrando sus miserias. Bien, por cuanto al Partido Naranja, Dante Delgado creo que es el dirigente político que se ha manejado más inteligentemente y sabe que a la hora de ver el Estado de México puede estar previendo la negociación de la reforma política. ¿Por qué? Porque tiene los votos suficientes en las cámaras para volcar esa reforma política. Unido con Morena o unido con la oposición. Es decir, al negociar eso, está viendo por sus candidatos en el Estado de México. Difícilmente va a ganar Convergencia por sí sola. Difícilmente. Pero de que va a negociar y que tiene que negociar y que aparte puede arropar importantes candidatos perdedores, eso sí es un hecho. Bien, pues esta es la idea política que tenemos que confrontar en el Estado de México. Les recomiendo de verdad estar muy atentos, platicar mucho, ejercer verdaderamente la democracia para poder escoger a su mejor candidato. No hacer caso a rumores, no hacer caso a verdaderas fantasías y tonterías ahí que se andan diciendo. Entérense, hay todo el elemento para darnos cuenta y tomar en cuenta también que cualquier candidato puede ser censurable, pero algo tendrán de bueno. Escoja usted el mejor, escoge el candidato que siente que puede favorecerla y sobre todo exija sus derechos. Es muy importante que este estado tan rico en gente, tan rico en recursos naturales y en producción industrial, tenga una existencia por sí mismo. Es importantísimo que nuestra gente agarre niveles de vida verdaderamente importantes. Los servicios y las planeaciones, cuando las ha habido, las planeaciones urbanísticas, han sido de verdad espantosos. No podemos seguir pensando en un Estado de México hacinado, dependiente de recursos, etcétera. Tenemos que pensar un Estado de México luminoso como el sol que hoy amaneció aquí y con un futuro indiscutible. Escoja usted, escoja bien, defienda su voto, pero sobre todo defienda las condiciones por las cuales votó en ese lado. Vote informado y con todo el corazón. Es lo mejor que les podemos desear desde este su programa. Échele ganas y adelante. Bien, pues yo por mi parte me despido. Les mando un saludo muy afectuoso y que tengan una semana venturosa. Por mi parte, nos vemos de hoy en 8 a las 9. Un saludo muy grande. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.